10 y 33. El día viernes hay, la verdad, que varias actividades. Y una de ellas que queremos contarte, además de lo que te habíamos contado, que es el Día Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil, que aquí en Viedma se va a sentir porque 9:30 se convoca a todos aquellos que repudian esto a juntarse con alegría a hacerlo en la Plaza San Martín. Pero también se va a realizar un concierto a beneficio para recaudar libros para bibliotecas populares acá en Viedma. Mauro Caponi está en línea con nosotros. Walter te saluda. Buen día, Mauro. Hola, Walter. Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, contanos un poco de qué se trata esto, cómo surge y dónde se va a hacer. Bueno, nosotros estamos muy entusiasmados porque la respuesta de las bibliotecas y de la comunidad en sí es muy positiva. La idea surge un poco como excusa para matar dos pájaros de un tiro. Nuestra banda, Torre Negra, tenemos un disco editado sobre fines del 2014. Queríamos hacer un evento para presentar oficialmente nuestro material y queríamos hacerlo de una manera que sirva, que sea útil, un poco siguiendo la filosofía de las letras y de las historias en nuestras canciones. Uh-huh. Pensamos en hacer una obra de bien, una obra que sirva para la comunidad, y en este caso particular surgió la idea de ayudar a las bibliotecas. Para quienes no conocen las bibliotecas de los barrios, bueno, nosotros las hemos recorrido y hay realidades muy diferentes. Uno se encuentra con realidades muy distintas en las distintas comunidades barriales. Entonces, nada, nos surgió la idea de hacer un concierto y llamar a la comunidad para que, bueno, todos sabemos que siempre en todas las casas hay algún libro que ya no se usa o que por ahí uno ya leyó y otro puede disfrutarlos. Y bueno, nosotros apostamos a eso, a recuperar un poco el hábito de leer y de disfrutar de una buena novela o de un buen libro, sobre todo elegir lo que uno quiere leer a la hora de abordar una lectura, ¿no? Un poco esa es la idea que surgió, presentar nuestro material haciendo una obra que sirva para la sociedad. Mauro, y al recorrer un poco con cada una de las bibliotecas, me imagino un poco ahí fueron anotando necesidades y después a la hora de recaudar el material, que aquellos que quieran ir al recital de Torre Negra tienen que llevar un material que sirva para estas bibliotecas, después se lo destinarán, una cosa así, ¿no? Exactamente, nuestro trabajo no va a finalizar el viernes, al día siguiente vamos a continuar porque hay todo un trabajo posterior que se hace, o sea, hay un trabajo previo de producción que, como te imaginarás, para preparar todo el evento del viernes. Uh-huh. Y el día siguiente lo que hacemos es clasificar todo el material que recaudemos, que la verdad que ya estamos teniendo muy buena respuesta de la gente, en paquetes. Esos paquetes vamos a procurar que tengan un contenido pedagógico y de material equilibrado, para que cada biblioteca reciba su paquete en iguales condiciones de calidad y contenido de material. O sea, tenemos que hacer todo un análisis de lo que la gente lleva y equilibrar esos paquetes que van a ser distribuidos, ¿sí? Las bibliotecas, como te decía, están muy entusiasmadas, la del Lavalle, la del IPPB, la de Guido. En el Guido, por ejemplo, está la biblioteca del Niño. Uh-huh. Con esto hago la edad de que por ahí muchos me dicen, pero yo por ahí tengo nada, libros de cuentos, nada más. Sirve, por supuesto que sirve, porque muy bien, cuentos viene bien para la biblioteca del Niño como para cualquier otra biblioteca. Muchas veces, en varios casos, la biblioteca de un barrio es un lugar donde los chicos tienen una contención o un lugar para estar, simplemente, donde pueden pasar un buen rato, donde las bibliotecarias y la gente que está a cargo de la biblioteca reciben a los chicos. En algunos casos, como por ejemplo en Lavalle, los chicos van a tomar la leche, van a tomar la merienda. Entonces son lugares que no solo son una biblioteca. Yo le pido a la comunidad, a la sociedad, que no imagine una biblioteca real como un lugar donde se va a leer o buscar un libro nada más. En muchos casos son lugares de contención. Entonces creo que es importante esta movida y sobre todo para fortalecer el patrimonio de cada una de esas bibliotecas, ¿no es cierto? Ni hablar. Bueno, 22 horas el día viernes en el Centro Municipal de Cultura, llevar, bueno, ahí un poco lo explicabas vos, lo que ustedes consideren que fuera necesario para las bibliotecas, pero ese es el requisito, acercarse ahí al Centro Municipal de Cultura. Exactamente, sí, el libro es simbólico, puede ser cualquier material pedagógico que sirva, una revista siempre que tenga contenido pedagógico, cualquier cosa que sirva. Y aquellos que les gusta el rock and roll, rock clásico como es nuestro estilo, y no puedan dar con un libro, sinceramente digan, pucha, no conseguí nada, que vayan igual, no es que si no llevan nada no pueden entrar. O sea, nosotros hacemos un concierto de beneficio, pero queremos compartir también nuestro material y que, nada, que esté la sociedad y que muestre su solidaridad, más allá de que puedan o no aportar con algo. Bueno, es un concierto abierto para todos. Bueno, Torre Negra son, además de vos, ¿quiénes de paso nombraron a los Kumpa ahí? Sí, a los chicos que tocan conmigo, decís. Claro. Sí, bueno, está Ariel Justino en la guitarra, Horacio Maté, el bajo, Marcelo Geoffroy en batería, no, mi nombre es Mauro Caponi, yo soy el vocalista de la banda, y bueno, nada, los invito a todos a escuchar un buen rock and roll de la vieja escuela, y bueno, nada, es un concierto abierto, te agradezco mucho por el espacio, por la difusión, porque nada, es importante, para nosotros es importante. Abrazo grande y saludo grande ahí a los integrantes de Torre Negra. Y vamos a poner un poquito acá de música para acompañar. Reiteramos el día viernes a las 22 horas. Abrazo, Mauro, hasta pronto. Y ahí está, un poquito de Torre Negra, un poquito de rock and roll que se puede escuchar el día viernes. En realidad ya con disco nuevo todo. Vamos a ver si podemos hacernos del disco seguramente en los próximos días. Y ahí está sonando un poquito de Torre Negra. Un poquito, dale.